otra vez con tus palabras tiernas y vendrás a consolar a este hombre en tu aflicción. ¿Quién hubiera creído que tu amor era ilusión? ¡Ay! Para no haber consentido mi pecho de tanto amor. Eran las 8:30 cuando mi amor te di. Las campanas del rosario tocaban a la oración. Iba llegando la capule cuando me acordé de ti. ¡Ay! ¡Chacacare, bule, qué dioses, qué perdí! Eran las 8:30 cuando mi amor te di. Las campanas del rosario tocaban a la oración. Iba girando la capule cuando me acordé de ti. ¡Ay! Horrorosa chata carebú, me quería hacer y te perdí.